sabe que la miro cada vez que pasa a mi lado. Solo se ríe y sigue caminando. Oh, no me dice nada, solamente mira de lejos. Sabe que me muero por robarle un beso. Fantasía, ella es la que quiero tener. Si me dice que sí, si me dice que sí, te lo juro seré muy feliz. Si me dice que no, si me dice que no, de pena muero yo. Si me dice que sí, si me dice que sí, te lo juro seré muy feliz. Si me dice que no, si me dice que no, de pena muero yo. Que sí, te lo juro, seré.